Fiestas Taurinas en honor a San Miguel Arcángel en la comunidad de Nuevo Perempis los días 1 y 2 de octubre. Sábado 1 de octubre iniciamos con grandioso recibimiento que nos brinda amablemente la empresa taurina del Rancho de la Cruz. Terminando el recibimiento, seguimos con una fabulosa corrida de toros representada por la empresa taurina de Tetapán, Jalisco. Por la noche, un grandioso baile con Colima del Norte. Colima del Norte. Domingo 2 de octubre, invitados a un gran recibimiento que nos trae la empresa taurina de Santa Elena, municipio de Tolimán, Jalisco. Terminando, seguimos con una espectacular corrida de toros que nos cede la empresa taurina de Huizuchi, Jalisco. Por la noche los esperamos con un grandioso baile con el grupo Tendencia Musical. Tendencia Musical. ¡No faltes! Te esperamos en el Nuevo Perempis, municipio de Zapotitlán de Vadillo.